Y si piensan que ya tuvieron mucho, esto recién empieza. Ahí va. ¡Ay, amor! Ya no sé hasta cuándo más podré seguir con esto. Es que andar fingiendo si duele tanto por dentro. Y es tan amargo tener que andar tragando el llanto para no hundir mi orgullo por aún quererte tanto. Y aunque me duela no quiero dejar de sentir este sentimiento aunque no estés aquí. Estar a tiempo para irte a buscar. Y quieras volver y regresar. Y quieras volver. ¡Ay, amor! ¿Cuándo más podré seguir con esto? Que de toda esta vida lo único que me arrepiento es no haber aprendido cómo demostrarte para no perderte cuando llegue a amarte. Y aunque me duela no quiero dejar de sentir este sentimiento aunque no estés aquí. Y espero estar a tiempo para irte a buscar. Y quieras volver y regresar. Y quieras volver. Para irte a buscar. Y quieras volver y regresar. Y quieras volver. Ya no sé hasta cuándo más podré seguir con esto.